Cae el sol tras de mí. Nadie está en ningún lugar. Cae el sol, un rincón junto a mí. Ella sigue aquí, su mirar, su sonrisa, su manera de vivir. Ya no está, se ha perdido y se fue tan lejos de mí. Y siempre en mi corazón. Y sin ti, si te vas. Y sin ti, si no estás. Y sin ti yo no sé vivir. Y sin ti, si te vas. Y sin ti, si no estás. Y sin ti yo no sé vivir. Cae el sol, sigo aquí. Sé que estás siempre en mí. Hoy puedo sentir tu mirar, tu sonrisa, tu manera de vivir. Y siempre en mi corazón. Y sin ti, si te vas. Y sin ti, si no estás. Y sin ti, yo. Oh.